Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestra edición de Mujeres que Inspiran. Mujeres que Inspiran. El día de hoy hablaremos de un personaje que a menudo impresiona el ecosistema empresarial al ser la primera mujer latinoamericana en llevar una compañía al estatus de unicornio. Si no estás familiarizado con este término, las compañías unicornio son aquellas que alcanzan la valoración de 1.000 millones de dólares. Sí, escuchaste bien, 1.000 millones de dólares. Y la emprendedora argentina Silvina Moschino lo logró con su compañía Transparency Business. Silvina Moschino es una emprendedora multipremiada especializada en la transformación digital del mundo del trabajo, que se ha dedicado a romper con la imagen, a menudo repetitiva, que se pueda tener del CEO de una empresa de tecnología. Moschini es fundadora y presidente de Transparency Business, la empresa matriz de un ecosistema de soluciones tecnológicas impulsadas por datos, que incluyen una plataforma SaaS, galardonada para la gestión remota de la fuerza de trabajo, SheWorks y Indiki. Mercados de talentos globales diseñados para ayudar a las empresas a escalar con talentos listos para llevar el control de forma remota. Y Cloud Working Academy, una plataforma educativa innovadora para la preparación ante el trabajo remoto, tal y como lo describe en su página web. Además, Silvina es LinkedIn Influencer. Forma parte del selecto grupo de 500 personalidades mundiales que incluyen a Richard Branson, Bill Gates y Arianna Huffington. De la misma manera, forma parte de la agenda de colaboradores del World Economy Forum y en 2019 recibió el premio de Equals Intech, la iniciativa de las Naciones Unidas que reconoce a las iniciativas tecnológicas que impulsan los objetivos del desarrollo sostenible. Emprender es crear con propósito, la oportunidad de encontrar soluciones a problemas que son importantes para la comunidad. Y como bien sabemos, la comunidad es un factor importante para la gestión y la toma de decisiones de la emprendedora, ya que su rol dentro de él es inspirar a la gente y buscar a las personas que la inspiren y la apoyen. No muy alejado de lo que proyectamos en nuestro programa Día a Día, Silvina busca a las mujeres a las que impacta en sus vidas a través de lo que hace, para crear comunidades con distintos propósitos. Silvina es una mujer como tú y como yo, pues aun y cuando se encuentra ya en las grandes ligas de los CEO del mundo, no se aleja de su esencia femenina al disfrutar de la moda, al emocionarse al hablar de estilo y sacarle provecho para maximizar su imagen en cada uno de los roles que cumple. Así que, ¿qué esperas para crear tu compañía e impulsarla al estatus de unicornio? Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos haya sido de su agrado y podamos inspirarnos otro día más. Hasta mañana.